Aquí vagando por las calles con rimas de contrabando. Les traje estilo fino, 4-7 trae el mando. Desde San Luis hasta las calles de Chicago, ando con puro malandro surteando todo el mercado. Cactus Colombia que bailen gricos y momias. Esto es por mi bandera, yo lo llevo en la memoria. Desde los barrios más bajos de California, muchos me tiraron piedras soñando vivir mi historia. Quédese callado si de mí no sabe nada. Yo no me olvido de nadie, mucho menos de mi banda. No bajo la mirada, salimos de madrugada para que no quede huella. Tienen la cara tapada. Tienen la cara. Cara tapada. Tienen la cara. Cara tapada. Son las 4:20 para entrar en el avión. Me acompaña mi libreta, mi bocina y mi blon Simón. Mexicana hasta la muerte, cabrón. De este lado ya no hay miedo, no tenemos compasión. Voy a ponerme una pinche loquerota, que quede perdido y que se me duerma la boca. De tanta droga siento que todo me explota. Es otra noche loca que me aviento con mi flota. Quema la gota, la piedra y también la mota. De rol en la troca, la morra se pone loca. Quema la bota, la piedra y la mota. De rol en la troca, la morra se pone loca. Los acribillo en el micrófono, tengo un flow letal. Sigo siendo el mismo loco, sigo siendo el mismo real, carnal. Nadie nunca nos va a hacer cambiar, carnal. No hay cura para esta enfermedad. Carnal. No hay cura para esta enfermedad. Voy a ponerme una pinche loquerota, que quede perdido y que se me duerma la boca. De tanta droga siento que todo me explota. Es otra noche loca que me aviento con mi flota. Quema la bota, la piedra y también la bota. De rol en la droga, la morra se pone loca. Quema la bota, la piedra y la bota. De rol en la droga, la morra se pone loca. Hey yo, es el tornillo en el micrófono. Desde San Luis Potosí, carnal. Desde la pinche 473, güey. Pinche fábrica de puro pinche anexado. Te la sabes, carnal. El pinche Moller. El pinche Canelo. Y seguimos fumando. Está bien buena, güey.